Y saludamos a Charo Sarasúa, que es portavoz del Partido Socialista de Euskadi aquí en Llodio. ¿Qué tal? Muy buenos días, Arceli. Muy buenos días, Egunon. Bueno, pues nada, que tenemos ya el informe tan reclamado por usted, me imagino que también por otros, supongo, de la oposición, pero desde luego usted la hemos escuchado varias veces exigiendo que le den nota sobre cuánto nos había costado a los ciudadanos de Llodio la recogida neumática. Al fin tenemos datos. Pues sí, nosotros quiero recordar que ahora, el 20 de abril, se van a cumplir 2 años de la puesta en marcha del funcionamiento de la recogida neumática de basuras y, bueno, pues el equipo de gobierno no nos acababa de pasar la liquidación con la empresa EMBAC y quiero recordar que son 2 años ya. Nosotros venimos ya desde hace más de un año reclamando las cifras, el coste total que ha supuesto la neumática de basuras y también lo que es el coste del mantenimiento del sistema, porque cuando estamos hablando de implantarlos en otras zonas tenemos que saber cuán rentable es este sistema y cómo se va a repercutir en los ciudadanos. Y ya por fin, ayer fue en Comisión de Urbanismo, nos han hecho llegar la liquidación y bueno, pues efectivamente el coste final va a ser de 6.640.000 euros y va a costar 1.200.000 euros más que lo que estaba previsto inicialmente. A mí, Arceli, lo que más me llama poderosamente la atención es que hay cierto tipo de modificaciones que se han hecho sobre un coste, con un coste importante, que consiste en cambiar la ubicación de los buzones y también el trazado de la recogida, pero vamos, que existe un proyecto inicial con unos informes técnicos favorables, que luego se hayan hecho modificaciones a posteriori, que el equipo de gobierno les ha dado curso y que han sido informados por los mismos técnicos que antes le dieron el visto bueno al proyecto, pues bueno, a mí eso es una cosa que yo desde luego critico, porque yo entiendo que cuando se abre una calle siempre se puede encontrar un imprevisto a alguien, ¿no? Porque puedes tener que cambiar una tubería que está pues a punto de romperse y ya aprovechas, lo haces, pero eso no tiene que suponer 1.200.000 euros, que estamos hablando de más de 200 millones de pesetas. Uh-huh. Y que hay que pagarlo, ¿eh? Que esto está sin pagar y que habrá que pagarlo con el famoso remanente de tesorería que tanto dice el PNV que el Ayuntamiento de Llodio tiene excesos de remanente. Pues bueno, me parece que los remanentes de tesorería del Ayuntamiento cada vez son menores.